Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Desde Denver, Colorado, Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla. En Lima, Perú, Eduardo Verdejo Rojas. Queremos darles una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios, que como todos los días de la semana, llega a ustedes gracias a estas ondas benditas que se transmiten y que ustedes reciben en su hogar, donde sea que nos estén escuchando, gracias a sus estaciones favoritas, esa gran experiencia y ese gran don de tener una radio católica cerca de nosotros, en AM o en FM, o tal vez nos escuchan a través de onda corta o en internet. A todos una cordialísima bienvenida desde el corazón. Un querido radioescucha me enviaba una página web con información sobre unos supuestas pronósticos o profecías de lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Y supuestamente son profecías católicas, además, se atribuyen a la Virgen de Garabandal, ¿no? Una supuesta aparición mariana en España. Muy bien, la pregunta es, ¿qué grado de credibilidad tienen estas revelaciones? O algunas que estaban circulando recientemente de posibles revelaciones en Fátima, etcétera, etcétera. ¿Qué grado de credibilidad, me pregunta, qué grado de credibilidad? A ver, vamos a tratar de establecer un grado de credibilidad. Digamos, si es que ustedes creen que se levantan cada mañana cuando se despiertan, y que eso no es parte del sueño, sino que es realidad cuando se despiertan en la mañana, si eso tiene pues grado de credibilidad para ustedes, digamos, 100, ¿no? El grado de credibilidad de estas profecías es menos 100. No cero, menos 100. O sea, no solamente no hay que creerlas, sino hay que rechazarlas. ¿Por qué razón? Por una razón muy sencilla, lo que nos enseña la Iglesia. ¿Por qué habría que creer en unas profecías que hablan de la destrucción del mundo, sobre todo cuando nosotros no conocemos las fuentes? La mayoría de estas profecías, las últimas que están circulando, la que este querido radioescucha me envió a través de un correo electrónico con una dirección, es muy sencilla. ¿Por qué habría que creerle? Simplemente está en internet. En internet yo mañana cuelgo que para todos, para salvarse, tienen que enviarme todos sus bienes económicos a mí, ¿no? Yo espero que me crean, ¿no? Porque si le están creyendo a un personaje anónimo que está enviando correos electrónicos a todos lados y o copias en papel de supuestas apariciones y castigos de Fátima, y hasta hay reuniones. Hace algunos años vino un curita acá a Estados Unidos y luego se fue a toda América Latina paseándose por grupos de señoras y, claro, levantando una pequeña colecta para seguir su viaje, ¿no? Con las cosas que iban a pasar en el año 2000, esto pasó más o menos en el 98, o sea, estamos hablando hace 10 años. Bueno, muy bien, nunca pasaron las cosas que este curita había pronosticado que iban a suceder, sobre todo inspirándose supuestamente en el tercer secreto de Fátima, ¿no? El tercer secreto de Fátima no tiene nada que ver con pronósticos de cosas que van a suceder en el futuro, eso ya lo ha dicho la Iglesia. En segundo lugar, cuando este amigo me pregunta sobre las apariciones de Garabandal en España, les puedo decir que esas apariciones no han sido aceptadas por la Iglesia como legítimas, en primer lugar. Y en segundo lugar, algunos obispos españoles específicamente a lo largo de los años se han pronunciado en contra de esas apariciones. Y hay varios teólogos que han examinado la naturaleza de las apariciones de Garabandal y han señalado que tienen todos los índices de ser apariciones demoníacas. Es decir, no es la primera vez que el demonio se aparece en forma de alguien santo, pero no puede terminar de cubrir su maldad y su fealdad, el demonio. Y entonces es curioso que uno de los, entre comillas, videntes de Garabandal, cuando se le precisa que describa el ángel que predecía o que antecedía a la supuesta aparición de la Virgen, era primero un ángel que él describe en palabras humildes mofletudo, ¿no? O sea, un ángel gordito y fofo. Yo no tengo nada contra los gorditos. Es más, yo estoy, entre las divisiones menores de esa liga, ¿no? Pero, ciertamente, lo primero que habría que preguntarse es, comparado con los ángeles que se han aparecido en apariciones aceptadas por la Iglesia, como por ejemplo en Fátima, los ángeles son de una belleza elocuente y lógica, ¿no? Porque son mensajeros de Dios y hablan en nombre de Dios, y no solamente en consecuencia hablan la verdad y el bien, sino te transmiten la belleza. Y por otro lado, que estos ángeles de Garabandal tuvieran las manos alargadas, muy alargadas, exageradamente alargadas, y con unas uñas largas que parecían garras, hacen dudar, pues, de las apariciones de Garabandal. Yo no diría, no tengo argumentos para decir que las apariciones de Garabandal son demoníacas. Simplemente le transmito lo que algunos teólogos que han investigado dicen. Pero lo que sí puedo decir es que yo no acepto las apariciones de Garabandal, y un cristiano de buena fe no debería aceptarlas, porque la Iglesia no las ha sancionado, y es más, aquellos que a nombre de la Iglesia, como son los sucesores de los apóstoles, los obispos, que han participado o que han investigado el caso, señalan que esa no es una aparición mariana, que no tiene signos de ser una aparición genuina. Pero supongamos que utilizamos una aparición genuina, como Fátima y este curita que les he contado, que se dio vueltas por medio mundo predicando el fin del mundo. No hay ninguna razón para creer en ninguna de estas propuestas. La primera es por la fuente. Por favor, asegúrense el origen de una supuesta revelación. Cuando alguien le dice, este es el tercer secreto de Fátima, que la Iglesia tiene escondido el tercer secreto, y lo que reveló sobre el tercer secreto en realidad no es, es mentira, el tercer secreto es otro, hay una conspiración. Muy bien, ok, alguien viene con esa teoría y me lo dice, y yo le pregunto, ¿cuál es tu fuente? ¿Cuáles son tus pruebas? Y ahí van a ver que la conversación se acaba. Es decir, alguien puede mentir y decir, a mí me lo dio un cardenal del Vaticano directamente, uno de los grandes cardenales, y me ha pedido que no repita su nombre. Aún así hay que seguir dudando. Porque si es que este cardenal está dispuesto a que el secreto se conozca, porque no lo hace público, no es que tiene miedo de que sea censurado por el Papa, de que lo castiguen. Por favor, si se va a venir el fin del mundo, ¿quién va a tener miedo de que lo castigue el Papa? ¿No? Si viene el fin del mundo, es como decir, bueno, no incurras en una deuda, yo me endeudo hasta el cuello si se va a venir el fin del mundo, ¿no? Porque al final, cuando llegue el fin del mundo, nadie me va a querer cobrar, por supuesto. Entonces, no tiene sentido cuando uno busca la fuente. Y normalmente, si hay una persona honesta, no, esto me lo mandó una amiga mía que es muy católica. ¿Y tu amiga cómo lo recibió? De otra amiga suya que es muy católica. ¿Y esa amiga de dónde la recibió? De otra amiga suya que es bien católica. Bueno, pues, al final nos vamos a remontar con una persona que lo escribió y lo mandó de su propia cabeza y con total arbitrariedad. Entonces, por favor, no seamos pues tan crédulos, ¿no? Chesterton decía que cuando los seres humanos dejan de creer en Dios, no es que crean en nada, sino que comienzan a creer en todo. Creen en las supercherías, en las promesas, en la brujería, en el tarot, en la adivinación de la suerte, en el feng shui, en la energía, en el reiki, en la nueva era, en lo que ustedes quieran decir, ¿no? Simplemente patético, ¿no? Simplemente patético. Pero los católicos no podemos dejarnos contaminar por esa credulidad. No credibilidad, por esa credulidad, esa falta, digamos, de conciencia de lo que está en juego en la vida y simplemente caer en una actitud de creérmelo porque es llamativo, porque es interesante, porque de alguna manera seduce nuestra curiosidad, ¿no? Nos encanta conocer algo nuevo, un misterio que yo conozco y que los otros no conocen, les voy a revelar un misterio. Eso, como lo hemos señalado en otras ocasiones y en otros programas, se llama gnosticismo, que viene del término griego gnosis, que significa conocimiento. El gnosticismo fue una herejía que inmediatamente apareció, tan pronto apareció el cristianismo. No tenía ni un siglo de vida el cristianismo y ya comenzaron a aparecer los primeros gnósticos, ¿no? Los gnósticos señalaban que en realidad la verdad no había sido revelada a todos los hombres por Jesucristo, sino que había dejado unos cuantos secretos que tenían que ser revelados de persona en persona a un grupo de privilegiados. Ese es el gnosticismo, ¿no? Del gnosticismo van a surgir más tarde la masonería, va a surgir la nueva era de hoy en día y todas estas religiones iniciáticas, es decir, hay que estar iniciados, hay que introducirse en un grupo que tiene conocimientos secretos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa visión es una visión que es totalmente opuesta a lo que de verdad nos enseña la fe. La fe nos enseña que existe una revelación específica dada por Jesucristo para todos los hombres, y que Jesucristo completó esa revelación con la venida del Espíritu Santo. Así que no hay ningún secreto nuevo que conocer, y no hay además ninguna verdad que falte por ser revelada, y mucho menos a un grupo restringido a través del correo electrónico o de grupos de señoras. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Hay que tener un poquito de respeto a sí mismo, y esto lo digo sin ánimo de ofender, por favor, lo digo con toda la caridad del mundo. Yo la razón por la cual no creo en ninguna de esas promesas es por una razón teológica. Está claramente determinado, como dice Dios, el día y la hora no es conocida por nosotros, ¿no? Y Jesús llega a tal superlativo para decir es que ni siquiera el Hijo sabe cuándo y cómo, solamente el Padre. Y obviamente esta frase, que tiene como sentido, no que Jesucristo, es decir, que la segunda persona de la Santísima Trinidad no sabe cuándo es el día y la hora. Las tres personas de la Santísima Trinidad son Dios y saben cuándo es el día y la hora. Pero en cuanto a conocimiento humano, eso es lo que decía Jesucristo, en cuanto a conocimiento humano, nadie sabe el día y la hora, porque no corresponde al hombre saber ni el día ni la hora. Entonces, incluso decir es inminente, está próximo, etcétera, ya es una pretensión de conocer el día y la hora, y eso está fuera de nuestro alcance. Entonces, esta lógica que estoy señalando para responder a la inquietud de este querido radioescucha, es una lógica que hay que aplicar en adelante a cualquier, absolutamente cualquier supuesta profecía. No sabemos ni el día ni la hora, y no lo vamos a saber. Podría ocurrir mañana, podría ocurrir hoy, ¿no? Entonces, no lo sabemos. Y por eso que Jesús mismo dice, la importancia de no saber el día y la hora es para que velen. Por eso, velad. Y hay todo un capítulo de Jesús, donde utiliza parábolas, la parábola del ladrón que llega en la noche, etcétera, para decirnos, velad, porque no sabéis ni el día ni la hora, ¿no? Cuando uno menos lo espera, el ladrón hace un forado, y el Señor llegará como el ladrón, cuando menos se lo espera. Entonces, ¿cuándo tenemos que estar preparados para la segunda venida o para la catástrofe cataclísmica que va a anteceder a la venida del reino? ¿Cuándo tenemos que estar preparados? Cuando no estemos preparados. Porque justamente es cuando menos lo pensemos que el Señor va a venir, ¿no? Entonces, existe este argumento teológico, pero por otro lado, existe también un tema de respeto a uno mismo, y por eso decía, insisto en el tema del respeto a uno mismo, sin ánimo de ofender absolutamente a nadie. Pero ¿por qué digo esto? Lo digo porque me lo aplico a mí. Cuando alguien viene y me dice, o recibo correos electrónicos, se imaginan ustedes, en EWTN y en ASI Prensa, recibimos revelaciones como para hundir un barco, ¿no? La cantidad de gente que cree haber tenido una revelación y que el fin del mundo va a ser así, asá, es para hundir un barco, y vienen centenares, si es que no miles, diciendo, sí, esto es lo que va a pasar, existe esta revelación, y muchas veces lo hacen simplemente transmitiendo una revelación que han recibido y preguntando, ¿esto es verdad? ¿Podemos creer en esto? ¿A esto hay que darle alguna credibilidad? La respuesta es no, no hay que darle ninguna credibilidad, no tiene sentido, no tiene ningún sentido darle credibilidad a una cosa así. Y por eso es que es esencial que nosotros sepamos que tenemos que darnos cada día a la verdad y también al respeto a uno mismo. ¿Por qué? Porque, como decía, si nosotros no sabemos la fuente, no sabemos el origen, alguien por ahí simplemente lo dice, lo ha puesto en Internet también hay gente que engaña y que trafica con la verdad, es decir, nadie puede decir simplemente porque está en Internet esa ya es una realidad, o porque la recibí de un amigo o de una amiga. Habría que preguntarle a ese amigo y a esa amiga de dónde la han recibido. Entonces, existe este deseo malsano de creer tonteras. ¿Por qué? Porque siempre nos toca en la vanidad y en la curiosidad, indistintamente, ¿no? Pero nos tocan en la curiosidad y en la vanidad cuando nos viene con una revelación. En la vanidad porque digo, caramba, me la han enviado a mí, yo soy uno de los pocos que lo sé, ¿no? Soy uno de los iniciados en la verdad, gnosticismo puro. Y segundo, curiosidad, los detalles, a ver, qué cosas va a pasar, cómo va a ser el fin del mundo. Qué bueno saberlo, las rocas se van a mover así y va a venir una lluvia de azufre y de fuego, qué horrible, sí. Entonces, de repente me puedo poner debajo de una mesa de metal, ¿no? ¿Qué pensará la gente? No, la verdad que no lo sé, pero lo que sí noto es esta tendencia a que, de alguna manera, nuestra curiosidad y nuestra vanidad, porque somos curiosos y somos vanidosos, hemos sido heridos por el pecado, y en consecuencia nos atraen conocer cosas nuevas, curiosidades. Y yo reconozco que a mí me atraen conocer cosas nuevas y curiosidades, pero la verdad que sí les digo, ¿cómo va a ser el fin del mundo? Yo tengo la certeza de lo que el Señor ha enseñado. Nadie sabe ni el día ni la hora. Nadie sabe ni el día ni la hora. Ni lo vamos a saber. ¿Qué más puede decir Jesucristo? Entonces, por favor, cuando ustedes reciban alguna cadena que dice que va a haber esta aparición, que va a pasar esto, que va a pasar el otro, que así va a ser, que Jesucristo en el año 2000 tanto va a venir y se va a aparecer radiante, y los que no estén en su casa con una vela y con una alcachofa, qué sé yo, no se van a salvar, por favor, sepan que no importa quién lo envía, no importa cuál es el título, no importa si dice remitente la Santísima Virgen María, ¿no? Entonces, simplemente no podemos creer nosotros en ninguna de esas cosas, porque la enseñanza de la Iglesia es la enseñanza de Jesucristo. Y la enseñanza de Jesucristo es que nosotros no sabemos ni vamos a saber el día ni la hora. Simplemente no lo vamos a saber. Y no lo vamos a saber porque el Señor va a llegar como un ladrón, como Él mismo dice, ¿no? Es decir, va a llegar sin que nosotros sepamos en qué circunstancias. Eso es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Porque si no lo tenemos en cuenta, entonces no vamos a saber la verdad de nuestra propia existencia y hasta cuándo vamos a tener que estar preocupados por nuestra propia salvación. Nuestra preocupación por nuestra propia salvación es una preocupación constante. Y precisamente el Señor tiene la bondad de no revelarnos el día ni la hora para que nosotros no bajemos la guardia, para que no digamos, ah, todavía faltan 5 años para el fin del mundo. Vivo 4 como se me da la gana y el último 5º año lo vivo pues ya de forma más disciplinada. No, el Señor por eso dice, velad y orad porque no sabéis la hora, ¿no? Y en consecuencia, no podemos caer en la credulidad de quien simplemente nos envía un mensaje de correo. Cada vez que eso sucede, me viene a la mente una expresión de este literato agnóstico, que había sido católico irlandés, James Joyce, que cuando pierde la fe o decide abandonar la fe, dice, ya no quiero creer en Dios, ¿no? Un capricho, se le ocurrió que dejaba de creer en Dios, después de haber tenido una adolescencia muy devota, cuando un amigo le dice, ¿cómo? ¿No eres católico? ¿Te has vuelto protestante? Y acá, sin afán de ofender a nuestros hermanos separados, digo simplemente lo que respondió James Joyce. Dijo, te he dicho que he perdido la fe, no el respeto por mí mismo. En consecuencia, para nosotros también tenemos que decir, oye, ¿qué? ¿Tú no crees en esta aparición y en estas cosas? No, no creo porque no he perdido el respeto por mí mismo. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Por eso, hermanos, por una cuestión de respeto a nosotros mismos y por una cuestión de fidelidad a una enseñanza esencial de nuestra Iglesia, que no sabemos el día y la hora. No lo sabemos, hay que insistir en eso. Cualquier persona que venga a decirnos el cuándo o el cómo de el fin del mundo, inmediatamente nosotros tenemos que saber que eso no solamente no es verdad, sino que lo tenemos que rechazar. Primero, por la enseñanza central de la Iglesia en la que vengo insistiendo. No sabemos ni vamos a saber ni en la hora. Eso es esencial. Jesús lo ha querido así. Y Jesús nos lo explica hasta el cansancio para decir que tenemos que velar, que tenemos que estar atentos a lo largo de nuestra vida. En cualquier momento puede ocurrir. Y en cualquier puede ocurrir nuestro propio fin del mundo, que es nuestra muerte. En cualquier momento. Entonces, de nada sirve saber que el fin del mundo va a ser dentro de 1 año o dentro de 2, porque yo podría haberme muerto antes. El Señor es el que tiene su vida, nuestra vida, en sus manos. Es el Señor el que tiene nuestra vida en sus manos. Y eso lo tenemos que saber y eso lo tenemos que recordar constantemente. De tal manera que, como sabemos, siendo la muerte muy buena consejera, nosotros nos dejemos aconsejar por ella, que es quien nos dice, vela, vela, vigila, sé alguien que está constantemente atento. No te concentres en hechos de carácter totalmente de superchería o de brujería, y de creer que los católicos nos vamos a salvar porque el día que venga el juicio yo voy a tener una botella de agua bendita, 2 velas encendidas y voy a estar de rodillas. No, nosotros vamos a ser juzgados por nuestros actos, vamos a ser juzgados por el amor. No vamos a ser juzgados porque alguien nos reveló algo y nos explicó cómo hacer para sacarle la vuelta a Dios sin ser verdaderos cristianos. Volvemos después del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si eres católico y soltero, Solteros del Ave María es para ti. Un servicio que te ayudará a encontrar al hombre o a la mujer de tu vida y que promueve la formación cristiana de aquellos llamados a la vocación del matrimonio. Si estás interesado, ingresa a www.solterosdelavemaria.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Nos encantaría, pues, efectivamente, que alguien nos diera un manual de cómo encontrar un atajo a la vida cristiana. Y todas estas supuestas revelaciones pretenden ser eso. Oye, mira, el fin del mundo va a ser en tal fecha, ya lo sabes, ya estás enterado, ya no necesitas seguir vigilando. Y en segundo lugar, para salvarse, se van a salvar los que se pongan de rodillas, hagan esto, cierren las puertas, no dejen entrar a nadie. Es decir, la salvación ya no va a depender de la caridad, de que nosotros hemos amado como nos pide el Señor amar a los demás, que es como Él nos amó, sino que nos vamos a salvar porque simplemente nos compramos unas velitas. ¿Y qué pasa con la persona que no tiene dinero para comprarse una vela? ¿Qué pasa para las personas que viven en las villas miseria, cuyas casas no tienen puerta, no van a poder cerrar la puerta? ¿Se van a condenar? Absurdo, ¿no? Bueno, pues, así de absurdo es creer en supuestas revelaciones. Los católicos tenemos que ser firmes con ellas porque por más que parezcan revelaciones católicas, son profundamente anticatólicas porque van contra elementos esenciales de nuestra doctrina. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.